Me enseñaron de botija en la escuela este cantar. Naciste en Montevideo, junto a un río como mar. No busques lugar más bello, porque no lo encontrarás. A ver esos cueros. Nací en Montevideo, donde se endulza la mar. Los tranvías del reducto en mi infancia vi pasar. Busqué lugares más bellos y aunque los pude encontrar, nunca pude amarlos tanto como quiero a mi ciudad. Chico, con qué duendes jugarán. El arroyo Miguelete les da gorriones y paz. Pescadores de la rambla que gastan mientito fresco, mateando tranquilamente en los domingos eternos. Plátanos y paraísos que mi calle están cuidando. No me olviden que no olvido que yo les debo mi canto. Perdón si me puse triste, no lo puedo remediar. Recordé a Montevideo junto a un río como mar. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Vamos arriba que el Wander vuelve a primera. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Andrés Bedó, del cordón al universo. Yo nací en Montevideo junto a un río como mar. Para Darío Riani, gran acordeonista de Capurro. Chupate esta mandarina. ¿Cómo lo ves? Me enseñaron de botija en la escuela este cantar. Naciste en Montevideo, junto a un río como mar. No busques lugar más bello, porque no lo encontrarás. A ver esos cueros. Allí escuchábamos entonces a Quintín Cabrera con este Yo nací en Montevideo. Vamos a tratar de hacer un homenaje o de que conozcan a Quintín Cabrera, un gran músico uruguayo nacido el 25 de abril del año 1944 y que murió en España el 12 de marzo del 2009. Fue un cantautor y poeta uruguayo que vivió en España desde 1968 hasta su muerte. Ubicado primero en Barcelona, luego se mudó a Madrid en el año 1991. Su música, enraizada en la tradición popular uruguaya, sirvió de vehículo en las letras poéticas y ácidas en las que expresaba su compromiso con la lucha obrera y la libertad. Estamos escuchando a Quintín Cabrera con este Yo nací en Montevideo y le vamos a dedicar unos 20 minutos a escuchar música entonces de Quintín Cabrera. Ahora vamos a escuchar un homenaje, un audio que le hicieron con motivo de un homenaje que le realizaron sus amigos, que se llama Hasta Siempre Quintín, donde vamos a escuchar la palabra de él y un poco de su historia. Así que los dejo con Quintín Cabrera y luego seguimos escuchando más música de él. nací en el barrio Reducto, en Montevideo, que es un barrio de trabajadores. Como digo en la canción, vi los tranvías, que los quitaron en el 56, o sea que imagínate si hará tiempo. Y luego he vivido en varios barrios realmente marginales de la ciudad, barrios no exactamente en una chabola, sino conviviendo con chabolas, y mis compañeros de juegos, mis compañeros de... eran todos chavales, pues eso, de clase trabajadora, incluso de gente sin trabajo y tal. Tuve una infancia muy feliz porque uno no es consciente de lo que sufren los padres con la falta de dinero y tal. El barrio se inundaba, por ejemplo, y entonces en el verano, en lugar de sufrir como sufría todo el mundo, nosotros jugábamos a tirarnos en el agua y a jugar de cabeza con el balón, a tirarlo y cosas así. Allí escuchábamos entonces este audio de Quintín Cabrera, uruguayo, nacido en el año 1944, gran cantautor. Así que los voy a dejar escuchando más música de él. Ahora vamos a escuchar este tema que se llama Los Reyes Son Los Padres, en la voz de Quintín Cabrera. Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. Queremos que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado. Que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA, el ratón Mickey, y más que nada Tarzán es un racista. Superman es asexual y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. Ese cuco, el acordeonista más grande del acueducto. Que los niños no vienen de París, y mucho menos de adentro de un repollo. Que los tigres de papel son cuentos chinos, jamás el coco se ha comido un rosco. También el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya, Yagüe. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Y la eché otra vez. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones para tirar adelante en esta vida. Da lo mismo o varios que cojones. Y es de Burgos, ¿eh? Acabamos por hoy con este rollo. Hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres, como todos, se equivocan. Ahí escuchábamos entonces a Quintín Cabrera con este Los Reyes Son Los Padres. Quintín Cabrera nació en Montevideo, donde estudió agronomía, magisterio y música. Su padre era un obrero militante socialista al que dedicó unas de sus canciones más notables. Mi padre era un poeta que conducía camiones. Comenzó a componer canciones a los 16 años, cuando murió su padre y sus compañeros del liceo nocturno le regalaron una guitarra. Abandonó su ciudad natal, abandonó Montevideo en el año 1967. Su carrera artística despegó en julio de ese año con su participación en el encuentro internacional de la canción Protesta de Varadero, en Cuba. En 1968 se trasladó a Barcelona, donde actuó en vivo regularmente en todo tipo de locales, participando en actos de protesta contra el franquismo. Aprendió catalán y compuso algunos temas en esta lengua. Grabó varios discos y muy populares en la época, como Yo nací en Montevideo y Largo abrazo de agua. A continuación, vamos a escuchar la versión de Quintín Cabrera del poema de Mario Benedetti, Seré curioso. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe. De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Estamos escuchando en voz de Quintín Cabrera esta versión del poema de Mario Benedetti, Seré curioso. Vamos a continuar leyendo un poco más de la biografía de Quintín Cabrera. En los años que siguieron a la transición de la época franquista, los medios dejaron de prestarle atención, lo que le llevó a contestar con sorna que hay cantores de consumo y hay cantores consumidos, y hay otros que se consumen para poder ser oídos. No obstante, siguió actuando en directo y grabando discos, y en los años 90 fundó el colectivo Centro de la Canción en España para promover a los nuevos cantautores, como Javier Álvarez y Pedro Guerra. Quintín Cabrera es muy conocido en España y no sé si tan conocido aquí en Uruguay. Estamos tratando de compartir un poco de su música y un poco de su historia. Vamos a seguir escuchando la voz de Quintín Cabrera en este audio que se llama Hasta Siempre Quintín, y los dejo entonces con esta segunda parte. La ciudad de Montevideo para mí es la escuela, es la novia eterna, es mis huesos, mis raíces, todo. O sea, yo le debo a Montevideo todo lo que soy. Yo empecé a cantar y empecé mi compromiso político con la canción simultáneamente. En realidad yo no pensaba cantar, sino que no me gustaban las letras de las cosas que había y empecé a hacer letras de canciones, y como nadie me las cantaba, al final empecé a cantarlas yo. Durante muchísimo tiempo no pensé dedicarme profesionalmente a la canción. O sea, sencillamente era un delectante, un tío que le gustaba mucho folclore, que le gustaba mucho escuchar todo lo que lo relativo al folclore de todo el mundo, pero sobre todo evidentemente del Cono Sur, que era lo que más cerca tenía, o sea, la música de Argentina, de Chile, de Brasil, de Paraguay. Yo llego a Barcelona en el 68, venía de Suecia. Lo primero que me llamó la atención fue ver carro de caballo por la calle, porque claro, yo venía de Suecia y me llamó la atención eso, ¿no? Yo venía con todos los prejuicios de que yo sabía, o sea, yo era un joven comunista que llegaba a un país donde mandaba el fascismo, donde mandaban los curas, donde mandaba la banca. He estado haciendo giras por Alemania o por Suiza en tiempos del franquismo, cantando para los trabajadores emigrantes españoles y tal. Y por eso te duele que sea tan flaca la memoria de la gente, ¿no? Ahora que vienen los inmigrantes aquí, nos olvidamos que nosotros hace muy poquito salíamos a buscarnos el pan afuera. Ahí escuchábamos entonces a Quintín Cabrera y su recuerdo. Vamos a seguir con más música de él. Vamos a escuchar este Señor Presidente en voz de Quintín Cabrera. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se quede pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras igual que el peludo metido en la tierra me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Cuando doy un grito largo tengo a cien encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder más diferente. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son unos individuos con albas modernas y un apodo antiguo. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Mientras yo tomo medidas para achicar el cinto cuando no hay comida. Usted las medidas toma achicando ramas para hacer cachiporras. Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente. Qué medidas diferentes.